el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles durante la próxima hora. Ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral. En la gerencia general de YBKE Mundial, a Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa de la emisora y en la comandancia de la página de internet, a José Manuel Coa. Desde la consola, al inefable camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo. Ahí en la producción del espacio, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información. Si amanece una semana chavista, una semana que no hay manera con esta gente de la oposición, ellos hacen todo y todos los apavientos y toda la vuelta que dan, y siempre la noticia es chavista, porque la política es algo que se construye, hemos dicho. Y cuando usted está sobándose la barriga y buscándose un vale piedra al gobierno nada más, eso no es política, eso es otra cosa, lo que usted quiera, lo que usted le dé la gana, pero eso política no es. Y el país, si algo ha aprendido a respetar, a tener con un sentido de propiedad como suyo, como muy importante, es eso, el hecho político, la construcción de la política. Le leíamos ayer a nuestro buen amigo, el presidente de TVS, un mensaje ahí en el Twitter donde decía algo que de verdad es muy simpático y muy revelador en este sentido de lo que estamos hablando en la introducción del espacio de hoy. Él decía: si algo no puede decirse de la política venezolana es que sea aburrida. Definitivamente no puede decirse eso, porque aquí hay una actividad, una dinámica de verdad que desborda todo lo imaginable. Saludamos desde ya a la gente que nos está escribiendo desde temprano. La gente no está esperando la segunda media hora del programa. La gente desde antes de que arranque el programa nos está mandando ya su saludo a través de la mensajería popular y a través del Twitter. @soyaranguibel nos dicen aquí: buenos días, compatriota Alberto Aranguibel, y toda nuestra patria. Guayca y Puro tendrá un alcalde bolivariano, revolucionario, Francisco Garcés. Eso nos lo dice Donato Páez de Los Teques. Y después nos dicen por acá: buenos días, Aranguibel, sigue instruyéndonos con tus comentarios para ver si el pueblo engañado por la oposición despierta. Ese no es su lugar. Se refieren a estar ahí dándosela de berejeteros y de parejeros, como hay algunos que se van por las marchas de la derecha creyendo que eso los hace subir de clase social y que los hace ser más chicos porque está con los escuálidos. Ese es parte del engaño que tiene la gente. Ya vamos a hablar de eso. Sí, y lo que nos dice el compatriota Páez Donato es parte de lo que estamos introduciendo en este momento como idea. Por eso decimos, es un amanecer chavista. Gracias a Dios que nosotros tenemos esta realidad maravillosa, que es la de que aquí el pueblo ha decidido cada día con mayor conciencia, con mayor sentido del compromiso patrio, seguir respaldando el modelo que nos trajo el comandante Chávez para sacarnos de la oscuridad, para sacarnos del oprobio y del atraso y la miseria en la que nos sumió esta gente que anda con Capriles. Los partidos, que son los partidos de Capriles Radonsky, definitivamente, Acción Democrática y COPEI. y por supuesto Primero Justicia, que no se queda atrás, que está haciendo sus méritos propios para pasar a la historia como el partido de la corrupción. Ya lo está logrando, ya tiene, yo no sé cuál le faltará, o sea, vamos, ahorita vamos a hablar de eso. Pero fue un fin de semana chavista, y no solo por lo de la marcha que vamos a hablar, sino por todo lo que vimos. Como siempre, cada día está creciendo más el entusiasmo de las caraqueñas y caraqueños por su ciudad, con todos los problemas que se le reconocen a nuestra atribulada, convulsa capital. Sin embargo, la gente sabe que jamás en la historia, desde que somos república, ha habido un gobierno que atendiera las necesidades de nuestra queridísima Caracas, como lo está haciendo el gobierno bolivariano, que integra como un solo gobierno la junta de la alcaldía de Caracas, al frente de la cual está el camarada Jorge Rodríguez, y el gobierno del distrito capital, al frente del cual está la camarada ingeniero Jacqueline Farías. Y esto lo decimos porque ciertamente la gente se está encontrando con una ciudad que se va transformando poco a poco. La gente le va agarrando cariño, aprecio, sobre todo que está viendo que el trabajo que se lleva adelante con honestidad para rescatar Caracas y abrir espacios para el disfrute de la ciudadanía, no solo en términos territoriales, sino en términos de lo que comprenden esos espacios, áreas para la cultura, para la distracción, para el enriquecimiento en general del ciudadano. Y eso, como decimos, se está convirtiendo en una nueva realidad. Eso, en ese marco, permite que haya actividades que se corresponden con el sentimiento de las venezolanas y venezolanos. Ya se nos ha vuelto un hábito los conciertos revolucionarios ahí, por ejemplo, en la Plaza Diego Ibarra, y este fin de semana que hubo ese extraordinario concierto dedicado al comandante ahí en la Plaza Diego Ibarra, así como todas las demás actividades, hacen que definitivamente uno se reencuentre con su ciudad de la mejor manera. Pero esas fueron solamente algunas de las actividades. Hoy se cumplen 5 meses de la partida del comandante, y habrá una misa en la iglesia de San Francisco, ahí frente a, en la Avenida Universidad, frente a la Asamblea, frente a la Ceiba de San Francisco. De verdad que resulta difícil incluso hacer mención de esta conmemoración, sobre todo cuando vamos viendo el sentimiento encontrado que se va conformando como hábito en lo más profundo del alma de nuestro pueblo, y sabemos que hay un dolor que está ahí, que es inamovible, que no se reduce en el corazón de la gente para nada, pero que hay un crecimiento del entusiasmo, de la fe, del compromiso revolucionario de todas y de todos, porque se está viendo que ciertamente sí es posible seguir avanzando en la revolución que Chávez nos trajo, en homenaje a su memoria, como demostración de ese afecto y de ese amor imperecedero del pueblo a su comandante, y eso hace que haya que aceptar también que hay un sentimiento gratificante, simultáneo con ese dolor, porque el pueblo está viendo que se puede avanzar en la revolución de manera sostenida, consistente. Todas las investigaciones de opinión están diciendo en apenas 100 días, ningún gobierno puede ser medido en 100 días. Se le puede ver la intención, se le puede ver el tumbado, pero no se puede hacer evaluación de nada que se pueda llamar gobierno en 100 días apenas. Lo que sucede es que la oposición ha tenido siempre, como parte de la distorsión con la que asume el hecho político, desde un primer momento de la Revolución Bolivariana, que ya calificaba todo lo que se iba a hacer para transformar la sociedad en los primeros días, en la primera semana del gobierno de Chávez. Exactamente lo mismo están tratando de hacer con el gobierno del presidente Maduro. Los gobiernos no se miden en 100 días. Es una estupidez desde el punto de vista de la doctrina ideológica, de la doctrina política y hasta de la lógica más elemental, estar midiendo una cosa en 100 días. Sin embargo, la revelación que está haciendo el gobierno bolivariano en estos 100 días de esta nueva fase de la revolución bolivariana, como decimos, al frente de la cual se encuentra en esta etapa el presidente Maduro, hace que sea un hecho político inconmensurable el fenómeno de la gran, como decimos, revelación, del gran avance, del gran salto que está dando la gestión pública en nuestro país. El respaldo que aparece brindándosele en todas las investigaciones de opinión a la revolución bolivariana, al gobierno del presidente Maduro, dan cuenta de cómo está rompiendo los esquemas convencionales, incluso hasta de la más elemental lógica, como digo. No puede ser medida una gestión en 100 días, ni estarle pidiendo resultados, ni sácame la cuenta, ni no sé qué y tal. Eso no se puede hacer. El que usted le oiga haciendo ese análisis es un irresponsable y un mediocre analista cuando usted lo oiga. Anótelo ahí y téngalo. Cuando usted ve en la televisión, en cualquier canal, incluso lo del Estado, a alguien haciendo un balance de los 100 días de gobierno, usted ya lo anota, este es un irresponsable, para que no pierda tiempo, porque hay muchas cosas importantes que usted tiene que oír, que tiene que analizar, que tiene que compartir y reflexionar con uno, para que usted vaya a estar perdiendo el tiempo con un mequetrefe. Cualquiera que usted le oiga diciendo que está haciendo un análisis de los 100 días, ese es un irresponsable. Sin embargo, lo que sí es correcto es cuando oiga en cualquier medio, incluso en otros que no sean del Estado, una reflexión sobre ese salto descomunal que está dando el gobierno de Maduro en apenas 100 días, eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque efectivamente el hecho revelador tiene que ser reconocido porque es un hecho importantísimo que demuestra que hay una revolución en Venezuela. Hay una revolución que está buscando transformar la sociedad para que no solo mantengamos la defensa que hemos tenido, el escudo que hemos tenido hasta ahora frente a los embates de la crisis del capitalismo que han pretendido alcanzarnos y que Chávez los contuvo con muchísima fuerza durante muchos años, desde el 2008 por lo menos, que arrancó la fase más reciente de la crisis del capitalismo en el mundo y que empezó por la crisis de las hipotecas subprime allá en Estados Unidos, la crisis financiera en Estados Unidos, y se ha extendido a todo el mundo capitalista. Nosotros no hemos sufrido esos embates, no los hemos sufrido. Y por mucho que usted quiera poner el asunto de la devaluación que se hizo al inicio del gobierno, o antes incluso, del gobierno del presidente Maduro, y lo que ha habido de incremento en los precios, etcétera, usted lo quiera poner como que eso es un signo de un mal gobierno, no va a poder hacerlo, porque es completamente falso. No hay ninguna posibilidad de encontrar asidero argumental que le dé veracidad a ese disparate de que los precios aumentan por culpa del gobierno y no por culpa de una empresa privada que está buscando de manera desmedida recuperar lo que perdió durante 14 años, donde estuvo más o menos retenida, contenida, frente a la imagen tiránica que ella misma había creado del comandante Chávez, y por el terror que esa imagen que ellos crearon del tirano, entonces estaban medio rezagados ahí a la espera de que ya no estuviera el comandante para desatar su furia, su vorágine desalmada capitalista. Entonces, hay un gran logro en estos 100 días que hay que reconocer, porque nadie, ningún gobierno en el mundo puede presentar un balance en tan corto tiempo para hablar de logros de la gestión. Entonces sí es importante que veamos todo lo que ha sucedido con estos 100 días. Y uno, el más importante de todos, la estabilidad democrática del país. Ese es el gran logro por el que va a tener que ser reconocido por muchísimo tiempo Nicolás Maduro. el logro de la estabilidad democrática en este periodo de ataque tan feroz, tan brutal, tan salvaje y tan desmedido en contra de la revolución bolivariana por parte de los sectores de la empresa privada, del imperio norteamericano, de las transnacionales y de la derecha sumisa, arrastrada a los designios del imperio norteamericano. Ese es el mayor logro, definitivamente, del gobierno de Maduro en este periodo. Pero hay otro que hay que incluir ahí, que es el haber logrado disminuir las aprensiones naturales esperables del pueblo frente a la tragedia que nos invadió, de que ya no estaba el comandante con nosotros y mucha gente pensase en un momento determinado, bueno, se acabó la revolución, ¿cómo se irá a hacer ahora? Este hombre que tanto esperamos como el Mesías se nos fue ahora tan temprano, y mucha gente cayó en esa trampa de la derecha. El irresponsable, el miserable candidato perdedor Capriles Radonqui buscó atajar el asunto en los primeros instantes y salió a decir orondo, jactancioso, como son todos ellos de petulantes y de arrogantes en esas clases pudientes de la sociedad, esa gente repugnante que tiene mucho dinero y que quiere siempre encaramarse por encima del resto de la sociedad a reírse de que Chávez había muerto. Ustedes lo recuerdan, ya Chávez se les murió y nada ni nadie se los va a devolver, decía. Bueno, era como decir la estupidez, la barbaridad de que porque Cristo fue crucificado se acababa el cristianismo. Fue cuando Cristo lo crucificaron cuando empezó el cristianismo, en realidad. 62 años después fue cuando empezaron a aparecer los primeros escritos bíblicos después de la crucifixión de Cristo. Esa es la realidad de los pueblos. Cuando hay un líder que sirve de verdad con entrega, con negación y compromiso a los intereses de la gente humilde. Y eso es lo que esta gente de la oposición, en su tozudez, en su miopía, en su torpeza, no ha comprendido jamás y no va a comprender, porque además en su arrogancia, en su petulancia, creen que se la están comiendo. Por eso esta marcha que se dio, que nosotros habíamos advertido aquí, no va a ser una marcha de medición de fuerzas, va a ser una marcha de medición de la Venezuela decente frente a la Venezuela que tiene la corrupción como instrumento de la búsqueda del éxito, que es lo que ha cultivado en mucha gente del barrio que vimos en esa reunioncita que hicieron ahí en los Ruices, esta gente de la derecha, fundamentalmente Primero Justicia, defendiendo la corrupción. Hecho insólito que trasciende los anales de la política a lo largo de la historia y se pierde en el infinito sin encontrársele parangón. No ha habido nadie que haya tenido el atrevimiento en la historia de hacer una marcha a favor de la corrupción exaltando a los corruptos. Ellos están en la obligación de hacerlo, no podían hacer otra cosa. Eso hay que dejarlo bien claro en un primer momento. Tienen que defender la corrupción no solo porque filosóficamente ellos están alineados con ese esquema de funcionamiento, sino porque todos son corruptos. El partido Primero Justicia, que fue el que estuvo ahí presente fundamentalmente, es un partido que nace de la corrupción. Todos sus líderes han aparecido incurso en hechos de corrupción, y el que no, también es corrupto, porque ¿quién lo manda a estar ahí? ¿Por qué no se retira? ¿Por qué no se sale de esa vagabundería? Eso lo voy a explicar en detalle. La tragedia del ridículo histórico de una marcha a favor de la corrupción, donde no fue sino cuatro gatos peorros. Voy a la pausa y enseguida vuelvo para analizar este asunto. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos, a través de la señal de YBKE Mundial. Les decimos siempre, estamos ahí en el Twitter, @soyaranguibel, y en la mensajería popular. Nos pide la gente que le recordemos de quién es esa canción, que es el tema de nuestro programa. Es tema gracias a la gentileza, la amabilidad de nuestro buen amigo Iván Pérez Rossi. Él escribió ese canto como un himno de estímulo, además de cariño para el comandante en los momentos de su enfermedad, y después de ello, bueno, ha sido un canto que le ha gustado muchísimo a la gente y decidimos dejarlo aquí. Él nos cedió esa posibilidad y la canción se llama Comandante, así simplemente. Nos envían muchos mensajes, nos dicen saludos, amigo Aranguibel, a empleados turno nocturno del call center, del centro de atención de llamadas del Banco Nacional de Crédito, les eliminaron el pago doble los domingos y feriados, nos lo dice Eva. Bueno, atender ese asunto ahí en el Banco Nacional de Crédito, que les eliminaron el pago doble. Mucha gente, cuando oye, si uno no aclara estas cosas, cuando oye que hay reclamos, etcétera, que hace la gente, muchas veces no se dan cuenta, cuando nosotros lo hemos insistido, lo hemos dicho, hay una sensación de que las cosas no funcionan, de que nada sirve, que lo va creando ese trabajo permanente de hormiguita que hace la derecha para que la gente se sienta mal, para que la gente crea permanentemente que está sumida en una situación de crisis. Y entonces con el andar oyendo permanentemente que las cosas no funcionan, termina de completar, pues digamos, ese estado de ánimo depresivo porque nada funciona. No es así. Primero que no es así. Hay muchísimas cosas que están funcionando, muchísimas que incluso la gente no sabe, aun cuando las experimenta, cuando las vive, como logro de la Revolución Bolivariana. Pero está bien, esa es tarea de la Revolución, aclararle a la gente cuáles son los logros, cuáles son los avances. Por eso decimos que hay que estar permanentemente haciendo contrastes, para que la gente sepa qué es lo que sucede en la vida normal en el capitalismo y qué es lo que sucede en la vida novedosa, avanzada, que ofrece el socialismo y que nos ha traído el socialismo. Entonces, muchas veces la gente ve que no funciona un banco, no funciona una empresa, hay una empresa que están robando a los empleados, no sé qué, y resulta que es una empresa privada. Pero la gente, lo primero que se le sale es la expresión que han acuñado las viejas escuálidas esas, que son unas divorciadas sin esperanza, entonces son amargadas y tal, y esas son el público fundamental que tiene la gente de la oposición. Y ellas arrancan siempre con la misma frase, es que esto es un infierno, ya no sé cómo vamos a hacer para salir de este infierno. Y la gente cree que es para salir del gobierno, no, es para salir de esas empresas privadas que son el 80% del malestar que hay en el país, de todo lo que usted siente como malestar, es una empresa privada, siempre. El gobierno lo que está haciendo es trayendo bienestar al pueblo. Pero entonces hay algunas fallas, hay esto, porque estamos dentro del mismo esquema del Estado capitalista burgués que estamos buscando derruir para avanzar hacia un modelo de poder popular con justicia y con igualdad, como nos dijo Chávez. Pero este no es el socialismo. Vaya a los centros comerciales. Yo ayer fui porque me tocó ir al Sambil, porque en esos sitios, en esos centros comerciales, como parte de la trampa para atrapar a la gente, para que compre y compre y compre y compre, y la gente no hace más nada sino ir a trabajar y ve cómo sale corriendo después para un centro comercial. Se ha vuelto un frenesí. Y en parte de la trampa, como digo, es que los bancos están abiertos los domingos y en horarios extendidos. Entonces yo fui a hacer una operación bancaria y tenía que irme para allá, porque esa es la trampa. Como yo decía, le ponen una cantidad de ventas de comida que llaman feria en el centro, allá en lo más recóndito del centro comercial, y eso qué quiere decir, que la gente tiene que atravesar por 100.000 tiendas antes de llegar allá. Cuando llega, ya lo único que le queda es para comprarse una papa frita, porque ya gastó todos los reales en el trayecto comprando cosas que no iba a comprar, porque la gente dice, no, que voy a pasear y voy a caminar. Una de las cosas que me sorprendió, y que bueno, uno lo tiene claro, pero que hay que tenerlo muy presente, es el tema de quiénes están en los centros comerciales. Los escuálidos, la gente de billete, la gente que vive en la Lagunita y por allá arriba en el este del este, en Alto Prado y tal, no hay nadie de esas organizaciones que esté en los centros comerciales. Usted va a Sambil y está es la gente del barrio. Y usted me dirá, bueno, es que no tiene derechos. No, yo no estoy hablando de los derechos. No me vengan a manipular. Yo estoy hablando de la trampa, de que el que están poniendo a gastar su dinerito es al pobre, porque el otro lo saca para el exterior con su compraventa de dólares, destruyen la economía nacional con su compraventa de dólares, se llevan los dólares para afuera y se van ellos para afuera, para Cuba, para Miami, para allá, y compran sus apartamentos por allá afuera y viven con la pata extendida, barriga gorda, allá en su jacuzzi con sus mujeres allá en tanga. Entonces, el pobre es el que está yendo al centro comercial a gastar el dinerito con cosas que no tiene ni siquiera necesidad de gastar. Por ejemplo, eso de comprar 3 celulares al año, porque acaba de salir otro, porque ahora tiene este, porque ahora este tiene PIN, porque el otro tiene no sé cuánto mega de la cámara. Y entonces, está bien, tiene derecho, nadie lo está negando. El asunto es que hay una distorsión ahí. Entonces, es unos ríos gigantescos de gente que está en el centro comercial, pero que usted dice, espérate, un momentico, ¿y por qué no están los escuálidos comprando? Porque no es bueno estar gastando real en cualquier soquetada. Ellos saben que no es bueno estar gastando real ahí todo el día y toda la noche. Ellos eso lo dejan para que el pobre deje el dinero ahí y enriquezca la economía de los grandes buchones del capital y se quede cada vez más depauperado el bolsillo de la gente en el barrio. Entonces se mantiene la división entre ricos y pobres que le interesa a la gente de la oligarquía. Para eso es que están los centros comerciales. Por eso es que lo único que se construye desde el ámbito privado en Venezuela son centros comerciales. Y lo otro que me llama poderosamente la atención, que también lo he comentado acá, es una de las cosas más insólitas y más ridículas en las que se puede caer en sociedad alguna, y que yo, que lo comento aquí en el programa, sin embargo no me topo con ello permanentemente. Ayer me tocó ahí en el Sambil, porque estoy ahí, porque voy a hacer mi diligencia al banco y me meto en un restaurante que vende una comida que es de Japón, una cosa que llaman comida japonesa. Y la comida japonesa se vende como una exquisitez y no sé cuánto, y entonces te ponen unos precios caros y yo busco el más barato como buen revolucionario y me busco el más barato porque no voy a estar gastando en esas cosas exóticas con plumita para arriba y con no sé, aleta de no sé qué cosa y tal. Entonces hay una cosa que es una fritura que venden, que la comida japonesa tiene como muy característica de la comida japonesa, muy emblemática, y que es una cosa que llaman tempura, que es la más sana, la que sirve mejor al cuerpo, que supuestamente no te va a dañar el organismo, porque venden pura porquería en los centros comerciales, y cualquier cosa que te coma es una cosa que te va a infectar el cuerpo y te va a llenar de una cantidad de porquería por dentro. No te quiero decir las hamburguesas, de eso voy a hablar mañana. Pero resulta que esta comida que llaman tempura es la más barata y es la más sana a la vez. Y yo dije, esta es la mía. Y resulta que en la foto te la ponen, es una harina blanca, muy sana, y el tipo me la trae toda negra, toda quemada. Y resulta que le digo, mire hermano, pero esto no es así, o sea, usted me está vendiendo una cosa que en la foto sale bellísima y aquí sale toda chicharrada y toda grasosa. Y el tipo me dice que el problema es el dólar, que es que tienen problemas con el dólar. ¿Tú puedes creer esa pendejada? ¿Tú puedes creer, Nacho? Fíjate el atrevimiento a lo que llegan estos tipos. Como te digo, esta cosa de la invasión del dólar, ¿de qué momento yo me desperté y entonces estoy en un país donde la gente cree que está en Estados Unidos y que tiene que haber puros dólares aquí? Y que si no hay dólares no funciona la vida. Una fritanga de una cosa que es un pedacito de harina con una cosa que le echan ahí un poco de aceite, entonces resulta que el tipo, porque no hay dólar, me la trajo quemada. No se lo estoy diciendo como caricatura, se lo estoy diciendo en serio. ¿Qué hice yo? Como buen revolucionario, me paré y me fui sin pagar, no sin antes comerme unos buenos pedazos del asunto con el cuento de que yo estaba discutiendo. Porque claro, la viveza tiene que también estar presente del venezolano. Bueno, sigo leyendo los mensajes aquí. Nos dice, buen día, debemos ser disciplinados y seguir los lineamientos que Chávez nos dejó. Unión y más unión. Aunque a los camaradas de la FINSA les cueste ser disciplinados. La gente saluda, hace su saludo de compromiso con la patria y de una vez tira un reclamo. Le dice, Alberto, se le acabó el mamey al vampiro Ledesma. Villegas y Jorge pasarán a la historia como la mejor combinación política. Vampiro, está frito, lacayo. Ellos ponen vampiro, pero es vampiro, ¿no? Claro, esto es porque es el modo en que la gente lo está diciendo, es vampiro. Buen día, Aranguibel, me encanta tu programa. Chávez vive, la lucha sigue, nos dice Judith desde Coche. Un saludo para Judith. Alberto, en Petare veo venir un potro corriendo duro y veo una gente amarilla espantado. ¿Qué será? ¿Te acuerdas de aquello del cuentico chino? Sí, cabalaya, amarilla. Bueno, digamos aquí, hay que poner seriedad, camaradas. Amigos, saludos desde Capacho, tierra de otro grande, Cipriano Castro. Sigamos luchando contra los apátridas y venciendo al imperio, Fermín Labrador. ¿No? Y nos da las gracias. Buenos días, camarada. Eso de los 100 días es una mala copia del sistema estadounidense. Los 100 días allá lo impuso la prensa. En esos días se le da una tregua al gobierno en lo que se refiere a críticas. Muy bueno tu programa. Gracias. Nos dicen acá también, buenos días, compa, no le den gusto a los majunches, eso es lo que quieren. No sigamos en su terreno, a palabras tontas, oídos sordos. Chávez vive, la lucha sigue. Así es que se gobierna, camarada Nicolás, segundo rincón de Katia Lamara. Vamos a alertarle, al amigo Rincón, segundo rincón de Katia, que tenga cuidado con ese planteamiento. Muchas veces le hemos oído decir a las usuarias por ahí por la mensajería, no, mira, no sigan hablando de Capriles, hablen de las cosas buenas. Ah, sí, eso es lo que quiere la derecha, que ellos cometan sus tortas, sus pifias, no sé cuánto, y que nosotros no hablemos porque entonces, y que le estaríamos haciendo propaganda. No, señor, aquí vinimos a descoserlo y eso es lo que vamos a hacer. Yo le voy a pedir que ustedes busquen ahí la cuenta Twitter nuestra, en lo que tengan un chancecito, @soyaranguivel, y vean algunos de los Twitter que nosotros pusimos ayer. Ahí nosotros hicimos una selección de fotos de la marchita, la marcha marchita que hicieron ellos a favor de la corrupción. Yo les voy a decir acá que tenemos que hacer primero una ubicación en el terreno para que tengan idea del nivel de ridículo al que puede llegar esta gente. Es un nivel insólito al que esta gente está llegando. Todo lo que estaban en la tarima, había más gente en la tarima que abajo, ahí en el puente de los Ruices. Y le voy a explicar lo siguiente, para que tengamos primero comprensión de qué es lo que yo voy a hablar cuando vamos a hablar con total seriedad y autoridad del tema del ridículo de esta gente. Lo que ustedes vieron ahí este fin de semana como concentración es probablemente lo más bochornoso que se haya podido hacer en la historia de la política. En el elevado, el que conozca los elevados, el elevado fue una solución que inventó Carlos Andrés en su primer gobierno para tratar de resolver el problema de los embotellamientos de algunos semáforos. Y el elevado no es una autopista, no es ni siquiera una avenida ni una calle. Es una solución para tener por arriba dos canales para ir y dos para venir. No hay hombrillo. En las avenidas, en las calles, hay tres canales y hay un hombrillo. Cuando usted dice, voy a hacer un meeting en la calle tal, usted más o menos ya sabe cuál es la dimensión del ancho y del largo. Y cuando dice que lo va a hacer en una autopista, usted sabe la dimensión. Y cuando usted dice que usted tiene muchísima gente, entonces usted se busca la avenida más grande. Entonces usted se busca la avenida Bolívar. ¿Por qué se busca la avenida Bolívar para hacer un meeting siempre? Porque la avenida Bolívar es una avenida que tiene cuatro canales para ir y cuatro para venir. Si usted dice que usted tiene mucha gente, usted tiene que ir para allá. Pero si usted dice que usted tiene mucha gente y se va para el elevado de los Ruices, que tiene dos canales, nada más, entonces usted es un estúpido. Usted está haciendo el ridículo del siglo. Pero si además de eso ni siquiera llega hasta arriba en el elevado, sino que se pone a la mitad de la subida y el resto lo llena con los globos esos, los toldos inflables que tiene Primera Justicia, y le pone que si la tarima para la cosa del sonido en el medio, y le pone después una tarima gigantesca atravesada tal, cuando usted viene a ver, no hay espacio para meter a nadie, y es que usted no tiene a nadie. Entonces eso que ustedes han oído durante tres meses, de que la oposición es mayoría y de que van a hacer un golpe de Estado porque la ilegitimidad de Nicolás Maduro, que ellos no ganaron, que lo que ganó fue la oposición, que vámonos para Latinoamérica, vamos a hablar para traernos a toda la gente de Pinochet para que vengan a tumbar a Maduro, todo eso es pura paja. Toda esa quejadera de ellos en los medios de televisión diciendo que el Tribunal Supremo de Justicia, que no sé qué cosa, que me van a manipular porque nosotros tenemos lo... no tienen a nadie. Tienen una pobre gente que sigue en la trampa de creer que si está en la marcha de los escuálidos va a estar ahí, tú sabes, dándosela de banquero o de dueño de periódico, y la gente, tú sabes, como es de brejetera, que va para cuanta cosa, pero en este caso van es porque creen que se la están dando de rico. Y se fueron cuatro gatos para allá, para los Ruices. En el elevado, en ningún elevado del mundo entero se puede hacer un mitin político, porque lo que se está es denunciando ante el público, se está reconociendo ante el público en el mundo entero que usted no tiene a nadie, que usted no tiene respaldo. Entonces, no convoquen marcha si usted después va a decir que no hay marcha, sino que hay concentración. Y si encima hace la concentración y no tiene a nadie, no se ponga a estar llenando eso de globos y de cosas y tal y hacer ese ridículo que hicieron. Una cosa insólita, donde lo que estaba era el cinismo más perverso y más abyecto de la política nacional ahí reunido. Yo no voy a hablar de los detalles de los discursos, solamente le voy a decir que mire ahí la verdad verdadera de una gente que está mintiendo permanentemente, diciendo que ellos tienen una mayoría, que ellos tienen el mismo tamaño incluso del chavismo, cuando lo dicen en las expresiones más ecuánimes, más sensatas y más equilibradas, que ellos son una fuerza igualitaria a la que tiene el chavismo en el país. No, señor. Son cuatro gatos peorros. No son ninguna mayoría. No, que es que había lluvia, sí, porque a los chavistas no les llovió. Tú no viste cómo llenaron los chavistas toda la avenida Universidad y la avenida México hasta allá, hasta el final. No se dieron cuenta. Bueno, hermano, ahí está el pueblo que dijimos acá el viernes que iba a darse el sábado, que es un pueblo decente, que no quiere la corruptela que ustedes están evidenciando, que están expresando a cada paso, que tienen una historia de corrupción que es para ustedes una cosa endémica, que es algo que lo llevan en la piel. La corrupción no la quiere este país, no la quiere este pueblo. Por eso la lucha que está librando el presidente Maduro en contra de ustedes, los corruptos infiltrados en la administración pública, va a seguir adelante y va a seguir recibiendo el respaldo del pueblo. Porque aquí hay decencia y es la ética de la que ha hablado Chávez y de la que habló el presidente Maduro en el acto de la Guardia Nacional. Aquí hay una cosa que se llama ética que sí te demostró Capriles, te demostró el pueblo que respeta. Aquí sí hay una ética y hay una decencia. Todo ese bochorno de ustedes, ese expediente de perversiones, de bochornos de madrugada metidos en carro, de ladronajes de toda índole entre ustedes, eso no lo quiere el pueblo. Sácate de esa idea. Nos despedimos hasta una nueva emisión, porque hasta aquí nos llegó la hora del programa. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.